Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio de crecimiento personal en el canal. Mi nombre es Fairuzu, siempre es un gusto enorme compartir con todos ustedes y en esta oportunidad con una gran invitada. Ella ya ha estado antes con nosotros, es Ainhoa de Federico, y vamos a estar conversando sobre cómo la claridad de la vista es un estado totalmente natural. Vamos a romper todas las creencias limitantes que giran alrededor de la vista, así que yo ya estoy muy emocionada por esta charla. Voy a darle el espacio a Ainhoa para que se pueda sumar y demos inicio a esta conversación. Ainhoa, qué lindo coincidir contigo una vez más. Bienvenida. Hola, querida Fairuz, muchísimas gracias por la invitación a venir a charlar contigo y por extensión también muchas gracias a todo el equipo de Mindalia y al fabuloso trabajo de despertar de conciencia que hace este canal. Y me encanta que hayas hablado de las creencias limitantes porque es algo que está muy extendido. Mucha gente cree, piensa que pues a partir de los 40 o de cierta edad ya los problemas de visión es algo normal y que eso no tiene remedio, es como un destino predestinado, ¿verdad? O que los problemas de visión son genéticos y no hay nada que puedas hacer para evitarlos. Si te viene de familia, además, pues ya toda tu familia lo tuvo y las únicas opciones son operarte o ponerte gotas o tratamientos o llevar gafas o lentillas. Y esas opciones están, por supuesto, y qué bendición que han estado también por siglos, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente desconoce la existencia de la visión natural, que es una disciplina que ya tiene 100 años de tradición. Comenzó hace más de 100 años, en los años 1920, de la mano de un oftalmólogo que fue el pionero de la visión natural, el doctor William Bates. Y no solo en oftalmología ha habido investigación sobre cómo se puede cuidar de los ojos y mejorar la visión naturalmente, sino que también en otras disciplinas, como la optometría, más contemporáneas, la neurofisiología, las neurociencias, la epigenética, y también incluso en disciplinas que pueda resultar más sorprendente, como la psicología, la sociología, la antropología y la historia, y más disciplinas, ya tienen 100 años de investigación acumulada sobre cómo se puede mejorar la vista de forma natural. Y es más, ya no solo a nivel científico, sino a nivel académico, no solo hay universidades donde estos temas se investigan, universidades de prestigio como la Universidad de Columbia, la Universidad de Berkeley, la Universidad de California en Los Ángeles, o la Universidad de Toulouse, donde yo he trabajado, la Universidad de Helsinki, sino que hoy en día ya tenemos un diploma oficial de los profesionales de la visión natural en la Universidad Internacional en Desarrollo Humano y Liderazgo. En México hay un diploma de coach visual con reconocimiento de validez oficial de estudios avalado por la Secretaría de Educación Pública, que es el equivalente del Ministerio de Educación de México, y que al ser oficial se puede apostillar y por lo tanto ser reconocido a nivel internacional como oficial y válido. Así que ya tenemos una nueva profesión, los coaches visuales. Y si quieres, hablamos un poquito de qué trata esto también. Lo vamos a conversar. Primero que todo, me parece fascinante la cantidad de herramientas o disciplinas que lo tratan, y lo que considero que hay más es desconocimiento. Porque estamos muy acostumbrados a lo mejor al oculista y nada más, pero es totalmente desconocido. Entonces, acá nos enfrentamos a algo que es la educación. Educar para conocer y reconocer estas herramientas que son totalmente válidas y que además están al servicio. Totalmente. Y mira, me encanta que hayas hablado también de oftalmólogos, optometristas, y quisiera empezar por decir que todas estas profesiones son útiles y necesarias, por supuesto, ¿no? Los oftalmólogos son médicos que han hecho la especialidad de los ojos, ¿verdad? La vista, y ellos son quienes pueden hacer los diagnósticos, quienes pueden prescribir, quitar, poner los tratamientos médicos y, llegado el caso, si hiciera falta o si una persona lo elige, pueden llevar a cabo las cirugías, que hay ocasiones que son inevitables, son indispensables. Pero la mejor operación, ¿verdad? Sabemos que es la que no es necesario hacer, la que hemos podido prevenir. Los optometristas son las personas que evalúan los errores de refracción, como la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, la presbicia, la ambliopía, el estrabismo, y ellos pueden recomendar lentes, cristales, lentillas que compensan esos errores de refracción. Los ópticos son quienes crean y venden las gafas, pero como bien decíamos, la mayoría de la gente no sabe de la existencia de esta otra vía diferente de la visión natural, que consiste en aprender a cuidar de tus ojos y mejorar tu visión naturalmente. Si lo comparo con los dientes, ¿verdad? Hay dentistas que te pueden cambiar una muela si te hace falta, o que te pueden poner una ortodoncia o te reparan una caries, y eso es útil que exista. Pero ¿verdad que tú te lavas los dientes todos los días y utilizas el hilo dental y te enjuagas la boca? ¿Verdad que sería loco pensar que cuidar de los dientes es ir una vez al año al dentista que te repare la caries? Bueno, pues la profesión de los coaches visuales son quienes enseñamos y acompañamos los buenos hábitos de cuidar los ojos y mejorar la vista naturalmente, que son el equivalente a enjuagarte la boca, lavarte los dientes y usar el hilo dental. Nuestra profesión es apoyar con esos hábitos. Vamos entonces a conversar sobre estos hábitos porque quiero saber, quiero que también le cuentes a toda la comunidad de Mindalia cuáles son y que podamos ir implementándonos, familiarizándonos con este tema de los coaches visuales. Mira, hay unos hábitos que son muy sencillos, muy fáciles, que puedes empezar a usar en tu día a día, como por ejemplo parpadear más. La gente no es consciente de la importancia del parpadeo, o mirar de lejos cada que tengas oportunidad de hacerlo, o estar tiempo al aire libre con luz solar. La luz del sol es la más beneficiosa para los ojos y hoy en día cada vez pasamos más tiempo en interiores, ¿verdad? Pero quienes quieran aprender al detalle un montón de hábitos para cuidar de sus ojos y mejorar su visión, tengo una noticia espectacular, y es que justo este sábado, 18 de enero 2025, para quienes vean el vídeo inmediatamente, arrancamos ya con un curso gratuito de visión natural, lo presentamos, y el martes de esta semana que viene van a empezar una serie de 4 lecciones gratuitas donde voy a regalar el equivalente de un taller de fin de semana de visión natural. Cuando estos talleres de fin de semana se hacen presencialmente, su valor es unos 300 euros, 300 dólares. Yo, gracias a la magia de internet, lo voy a estar regalando gratis. Lo único es que hay que apuntarse. Si quieres, Fairuz, puedes dar el enlace para esto, para que aparte de las 2 pinceladas que he dado ahora rápidamente, la gente pueda aprender muchos más hábitos. Lo que me gustaría es reforzar esta idea para que, ¿verdad? Porque si no crees que es posible, no lo vas a hacer. Y si no te da confianza, no lo vas a hacer. Entonces, aparte de hablarte de este diplomado de coach visual, ya se ha graduado la primera generación, el 1 de diciembre del 2024, ya recibió su título universitario en la Ciudad de México. También me gustaría mostrarte que la visión natural, además de que ya tiene 100 años, ¿verdad?, de tradición, no me lo he sacado yo del sombrero, realmente hay una comunidad internacional de educadores visuales, de profesionales de la visión natural por todo el mundo. Y recientemente, a mediados de diciembre de 2024, hemos publicado la primera antología de la visión natural, el primer libro colectivo, con 43 autores de 16 países compartiendo una visión. Este libro, que está en inglés, lo vamos a traducir al español en breve, ha sido el número uno por 3 semanas consecutivas en todas las categorías relevantes de Amazon, la mayor librería del mundo, en 11 países. Entonces, no solo los de habla inglesa, en España estuvo 5 días consecutivos siendo el número uno de todo Amazon. O sea, que si quieres echar un vistazo y mirar, realmente hay, recogimos una bibliografía de más de 500 libros sobre visión natural. Es algo que está consolidado, que existe y en lo que puedes confiar totalmente. Y si quieres hacer una prueba por curiosidad y gratis, pues te animo a que este martes ya te apuntes al curso que va a empezar y puedas ver con tus propios ojos cómo ejercicios que no te llevan más de unos minutos para aplicar al día, vas a empezar cómo cambian las sensaciones en tus ojos y cómo puedes ver cambios tangibles. ¿Podemos hablar de los detalles a los que prestar atención para darte cuenta de que tu vista está mejorando? Sí, claro. Yo antes tengo una pequeña pregunta. Venga, que quiero, claro, que necesito sacarme la duda, y seguramente hay personas, claro, detrás de la pantalla que piensan igual. Hablemos un poco de algo que creo que nos acompaña siempre, es la emocionalidad. Oh, es mi tema preferido. Quiero que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia qué papel juega en el estado emocional y mental en la salud visual. Mira, es fundamental porque todo el mundo cree que el órgano principal de la vista son los ojos. Y por supuesto, los ojos juegan un papel importantísimo en la experiencia de ver. Son como las cámaras que captan las señales luminosas. Pero en realidad, el órgano principal de la vista, de la visión, es el cerebro, que es el que procesa la información. La vista depende en un 90% del procesamiento mental cerebral que hacemos, de la información que llega por los ojos. Y nuestra forma de procesar esa información depende mucho de qué creemos, en qué pensamos y cómo nos sentimos. Si estamos en un momento en que tenemos miedo, incertidumbre, y llegamos a una habitación a oscuras y vemos una cuerda en el suelo con poca luz, probablemente pensemos que es una serpiente, ¿no? La interpretación con el susto del momento, vamos a ver algo que no es y vamos a reaccionar en función de eso. Y bueno, podría dar otros ejemplos, como este es uno conocido. Se supone que los indígenas no vieron los barcos que llegaban a América porque no habían aprendido a ver lo que es un barco, no tenían el modelo de percepción. O la primera vez que vamos a buscar setas al bosque, si vamos solos no encontramos ni una. Necesitamos ir con alguien que nos acompañe para que nos permita reconocer cómo se ven las setas en el bosque. O si se nos cae un anillo al suelo, miramos y no lo vemos. Para verlo tenemos que poner otro pendiente en el suelo para ver qué aspecto tiene. Entonces, hay aspectos mentales importantísimos de la vista y emocionales también. Se ha comprobado que más del 80% de los síntomas de la vista empiezan en un momento de la vida que estamos viviendo alguna situación con estrés, con tensión, que nos está generando emociones que no logramos gestionar. Ajá. Incluso hay investigaciones de cuáles son las emociones específicas que se esconden detrás de síntomas concretos. Detrás de la miopía no hay la misma emoción que detrás de la presbicia y no hay la misma emoción que detrás de las cataratas o del glaucoma o de una degeneración macular. Y esto está investigado, está estudiado. De hecho, yo misma soy una de las personas, no soy la única, que ha hecho investigación en este área y es fascinante. Cuando das a la tecla, cuando encuentras la clave emocional y la resuelves, suceden dos cosas. Por supuesto, tu vista mejora, pero tu vida mejora también, porque los ojos son los espejos del alma. Lo que reflejan tus ojos es lo que sucede en tu conciencia. Y cuando te vuelves a alinear con la claridad interior, aparece la claridad exterior y eres más feliz. Me encanta hablar de este tema. Tenemos también alguna entrevista que ya hemos hablado de esto en Mindalia también. Y habrá una lección de este tema en este curso gratis al que te invito. Vamos a hablar de eso en profundidad. Es fascinante, Ainhoa, cómo está todo conectado. Hemos crecido en un entorno en donde, bueno, la emoción no tiene nada que ver con el cuerpo o con lo que hacemos como rutina, como si estuviera todo divorciado una cosa de la otra. Y cada vez comprobamos más que está todo muy relacionado. Entonces, el trabajo es integral. Totalmente. Mira, la neurofisiología, las neurociencias, la neuroinmunobiología cada vez sabe más del impacto que tienen las emociones en nuestra salud en general, en cómo funciona nuestro sistema inmunitario, en cómo funcionan los órganos. Y lo curioso es que esto ya se ha investigado concretamente para los ojos desde hace muchísimo tiempo y añadimos una herramienta más para detonar precisamente la solución y regresar a la claridad. Así que, bueno, todos aquellos que quieran explorar esta pista, les invito a que lo hagan porque no solo vais a ver mejor, sino que nuevamente es un camino muy gratificante porque consigues poner luz sobre zonas que estaban en sombra de tu vida o de ti misma y te llevas dos beneficios por el precio de uno. Ver claro, hacia afuera y hacia adentro. Ainhoa, me encanta cómo va esta charla. Estamos ya sobre el tiempo, así que yo quiero hacerte una última pregunta. Perfecto. Y esta es muy personal. ¿Consideras que estás cumpliendo tu misión compartiendo esta información tan maravillosa? Mira, este es mi camino de vida. Alguna vez, no sé si en Mindalia lo he contado, pero yo me quedé embarazada de una niña que iba a ser ciega y que, bueno, pues por las circunstancias no llegó a nacer. Yo quería ser la madre de esa niña, aunque pues su padre quería que yo abortara, le dije por encima de mi cadáver. Y no llegó a prosperar ese embarazo. Entonces, a partir de ahí, se convirtió en mi misión entregar al mundo este conocimiento, estas herramientas que yo ya tenía y quería usar con mi hija para ayudarla en lo posible a ver. No lo pude hacer con mi hija, entonces lo hago con quien esté dispuesto a recorrer este camino. Ya son más de 5 millones de personas quienes han participado en mi curso gratuito en 192 países, solo me falta Corea del Norte para decir que en todos los países del mundo. Y bueno, decenas de miles de personas que han entrado en los cursos avanzados, hemos creado el diplomado de coach visual, esta antología y muchos más proyectos que se vienen para convertir la visión natural en algo tan normal que todo el mundo sabe de ello como el yoga o la meditación. No todo el mundo lo elige, no todo el mundo elige hacerlo, pero todo el mundo sabe que eso existe, que es una opción y que es benéfico. Entonces, esta es mi misión de vida. Hacer conocer la visión natural por todo el mundo hasta llegar a los sistemas educativos y sanitarios públicos. Y ya estamos creando diplomas, así que ya estamos en ello. Ainhoa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo quiero recordarles a todos que aquí abajo en la descripción del directo van a poder contactarse con Ainhoa y acceder a toda esta información maravillosa. Hemos llegado al final de la charla. Tienes unos segunditos para despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Muchísimas gracias. Invitaros a todos a participar en este curso. Os va a abrir literalmente los ojos y la mente. Y además, que sepáis que nos vamos a estar viendo aproximadamente una vez al mes para ir abordando distintos temas y trucos y remedios y técnicas y ejercicios que vamos a enseñaros también aquí en Mindalia. Pero entrada, aprovechad este curso, lo tenéis ya y es gratis. Por probar, adelante. Muchas gracias. Gracias a ti, Ainhoa. Yo quiero recordarles además a todas las personas que nos están viendo ahora y que nos verán en diferido que este directo tiene información de muchísimo valor que merece ser escuchada y compartida. Así que les pedimos, por favor, permítannos que esta información llegue a muchísimas más personas. Un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima.